Estamos saludando, charlando acá porque tenemos visita. ¿Cómo anda, Lili, Fede? Buen día, muy bien. Nico, Karina. ¿Bien? ¿Está tranquilo? Sí. Bien, perfecto. En estos tiempos que corren, no se puede decir otra cosa. Sí. Hay que mantener la tranquilidad. Lindas conversas la gente del Bachi, ¿eh? La verdad es que... Sí, de todo un poco, ¿viste? Se arman esas conversas, la verdad. Empezamos con un tema, seguimos con otro. No siga, Fede. No, por supuesto, ya está. Ahora nos ponemos serios. Póngase serio. La columna de seriedad. Bueno, ustedes pensarán de que es lunes a la mañana, porque está Fede, no es lunes. No es lunes. Bueno, se viene una feria. Una peña. Se viene una peña. ¿Querés hacer feria también? Vamos, lo charlamos, ¿eh? Bueno. Ah, organizamos enseguida. Sí. Se viene una peña porque, bueno, cuéntanos primero, están en el Bachi, este espacio que, bueno, un poquito Fede el lunes nos comentó en su columna un poquito del Bachi y las necesidades quizás que tiene y esto de la autonomía que tiene, ¿no? Sí. Bueno, para mí, yo este año empecé a participar del bachillerato popular. Hace tiempo que las compañeras y los compañeros me invitaban a participar y bueno, este año tomé la decisión y empecé y la verdad que es una experiencia muy, muy buena, muy linda, muy gratificante y yo cuando me presenté a los estudiantes de tercero, yo doy salud. Les comenté esto de que hacía tiempo que me invitaban, que no me decidía por ahí por temor y eso. Pero bueno, este año sí o sí tenía que hacer algo social porque, bueno, dado los tiempos que corren, bueno, la historia de uno, dije, bueno, empiezo esta etapa. Porque estoy convencida en la educación como un instrumento para la transformación y esta experiencia colectiva, esto de entre todos construir saberes, poder analizar la realidad. Bueno, eso, bueno, empecé este camino y la verdad que es hermoso. Los compañeros, las compañeras, Fede, acá nos reencontramos después de muchos años. Fuimos compañeros de estudio también con Fede. Y la verdad que yo estoy recontenta, es algo que me hace muy bien y siento que estoy aportando algo, ¿no? Sí, teniendo en cuenta también de la situación, bueno, el 2 de enero, ¿no? Que sabemos la cuestión edilicia, la cuestión de que a veces está en unos terrenos donde decíamos no se puede plantar quizás un arbolito. Este barrio donde arrancó como una ocupación, le pasaron la topadora, lo primero que hicieron y cómo le han luchado los vecinos, ¿no? Y ahora que esté este espacio es un logro. Totalmente, la autogestión, ¿no? Claro. Esto de que falta tierra, este es uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad, como en gran parte del país, digo, pero bueno, acá nos toca muy de cerca y la gente se organiza y se hizo valer ese derecho, ¿no? Y a partir de ahí empieza la construcción de este espacio que es un espacio comunitario. Claro. Como Liliana muy bien lo dijo, casi que no me dejas letra. No creo. Puedes decir letra. Este es un espacio comunitario donde no solamente está el bachillerato, sino que también está el comedor, también se organizan jornadas para los chicos y las chicas del barrio, ¿no? Ahora también se va a festejar el Día de las Niñeces. Entonces, bueno, realmente es un conjunto, un grupo humano excelente, donde todo lo hacemos de corazón, ¿no? Volver a repetir y mencionar porque es muy valorable, todos los que estamos ahí no cobramos un peso, es totalmente autogestivo, como se viene haciendo en el bar, ¿no? Inclusive este tipo de peñas, de rifas, de distintos hechos para juntar dinero, son los que nos motorizan y realmente nos impulsan a llevar adelante, por ejemplo, el viaje que pensamos hacer con los chicos y las chicas, que ya no, tan chicos y tan chicas no son. Hay de todas las edades. Hay de todas las edades, de 18 para arriba, no quiero quemar a nadie, pero bueno, tenemos estudiantes más de 50. Adultos. Sí. Entonces, bueno, pero la idea es que dar a conocer nuestra experiencia, que se replique en otros puntos de la provincia. Nunca lo mencionamos, pero tenemos dos bachilleratos populares en la provincia, en Bariloche y en Viedma. Ah, mira. Totalmente autogestivos, obviamente el título está reconocido y salen con el título oficial, digamos. Dos en la provincia, ¿no? Sí. De gestión social. Con toda la lucha que eso llevó, ¿no? Exactamente. El reconocimiento. Exactamente. Y fue gracias a la lucha. Bueno. Claro, sí. Y en ese sentido, bueno, la idea es contar nuestra experiencia en San Antonio y para eso llevar a los y las estudiantes y compartir con la gente de allá y de paso... Quién sabe, una de esas a lo mejor se construye un bachillerato popular también en esa zona, ¿no? Qué bueno. Porque son necesarios en todas las provincias. Y además la gente que participa, ¿no? Los estudiantes, es eso que tienen, ¿no? También de unidad, de armonía también, porque no es lo mismo estar en otro secundario que sabes. No, tal cual. Tiene otra connotación, ¿no es cierto? Claro. Sí, es un proyecto de vida... Sí, es un proyecto de vida. En el primer encuentro trabajé esto como una situación de salud, de poder tener un proyecto de vida y que escribieran quién se los había facilitado y quién y qué obstáculos habían tenido. Y yo destaco que para los alumnos el bachi también es importante. Ellos sienten este acompañamiento de los docentes, eso está muy presente. Y bueno, y hay historias muy muy interesantes. Y bueno, eso necesitamos más espacios como ese, sí, donde nos escuchemos, porque está tan naturalizado, sí, el maltrato, la violencia, sí, y no me quiero poner en bajar línea, pero desconozco que no, a veces me asombra de lo que estamos viviendo porque no puedo creer que se cuestionen cuestiones tan esenciales como el derecho a la salud o si fueron o no 30.000 compañeros desaparecidos. Bueno, el respeto y los valores para hablar, eso que nos enseñan cuando en la mesa familiar, cuando eso el presidente que estamos teniendo, no estaría pasando, ¿no? Tiene una manera de hablar que a veces yo si tuviera a mi chiquita, a mi niña chiquita que ya es grande, pues le diría no escuche, que no. Sí, igual está pasando algo a nivel mundial. Ajá. Porque yo estoy sorprendida cómo todo lo que está pasando en Gaza, no hay un repudio general. Bueno, hay algunas cuestiones, sí, pero es impresionante, me conmueve, me duele muchísimo que se estén muriendo de hambre. La verdad es que nos está pasando algo como humanidad y yo no quiero otra cosa para mi hija, para mis compañeros, compañeras, para mí misma. Yo quiero otra cosa porque es insufrible un mundo así. Tal cual. Una especie de adormecimiento, sí, general, ¿no? Totalmente. Y rescatar que desde este espacio, justamente, como decía, es la solidaridad lo que motoriza el espacio. En ese sentido, inclusive los estudiantes, por ahí empiezan como estudiantes, estudiantas, sí, y terminan trabajando y poniéndole el pecho a la construcción del espacio y el mejoramiento. Hubo una jornada hace un par de semanas donde se cambió parte del techo y fueron los estudiantes los que motorizaron el trabajo. Se quedaron hasta horas de la noche iluminándose con los celulares y terminando el trabajo para no irse y dejando un pedacito, claro, sin terminar. Sí, la creación del sentido de pertenencia, ¿no? Exactamente, exactamente. No solo, súper importante. No solo ir a estudiar y a terminar un secundario o lo que fuese, que uno con el objetivo que uno llega, sino ese sentido de pertenencia en saber que el día de mañana quizá pueden estar hasta ellos dar clase ahí. Si claro, quieren. tal cual. Tenemos un ex estudiante que está estudiando la universidad ahora. Claro. Y está estudiando ciencias políticas. ¿Quién sabe? El día de mañana a lo mejor lo tenemos del compañero. Totalmente. Entonces, eso es lo que realmente nos reconforta y por eso estas movidas así nos llenan el corazón, el alma. Y como decía Liliana hace un ratito, nos conocimos en la universidad nosotros. Sí. Y me acuerdo que también militamos de una forma parecida, por lo menos nosotros, ¿no? Solidaria, no recibíamos un peso. La gente pensaba que cobrábamos un sueldo porque le poníamos, sí, horas y el sacrificio. Y bueno, nos peleábamos también con todo el mundo. Pero lo hacíamos totalmente a voluntad y por militancia y por ideología, ¿no? Ideología. Exactamente. Entonces, esto me hace recordar mucho a esa época y es lo que realmente me da ganas también de estar en este espacio. Esa militancia desinteresada, porque también involucrarse que con el Día del Niño y las Niñas, sí, ¿no? Ahora, o con el comedor que asiste a la gente del barrio, que es súper importante, y las compañeras totalmente solidarias son las que se encargan de cocinar. Entonces es realmente reconfortante, realmente me llena el corazón. Qué lindo, Fede, qué lindo. Bueno, cuéntanos de la peña. Sí. Bueno, el sábado 16 de agosto vamos a estar con la peña en el salón de la UNTER, que queda en el Boulevard Ituzaingó, ahí al lado de la peña del Virulazo. Y bueno, vamos a tener varios artistas, no sé si quieres mencionar alguno. A partir de las 20 horas. Exactamente. Entrada en puerta 7.000, anticipada 5.000. Y bueno, vamos a tener un montón de artistas renombrados de la comarca, que son un espectáculo, aparte desinteresadamente participan, como saben que es algo solidario. Sí. Entonces aportan su arte para llevar adelante esto, que sin ellos sería imposible. Entonces tenemos a Pocho León. Sí, bien. Sí. Rolly Pérez. Chimpay. Fuegas. Andy Robles, Yafusa, Che Folk y muchos más. Y muchos más. Por supuesto, vamos a tener alguna bebida espirituosa para acompañar la comida. Y sí. Para vegetarianos, para los carnívoros como también, yo. A precios accesibles. Todo accesible, todo accesible. Y es también invitarlos no solo a apoyar esta causa, sino también a compartir un espacio donde nos podamos encontrar y podamos charlar de estas cosas. Y bailar y cantar y reafirmarnos porque y abrazarnos y resistir. A muchachos. Lo tan importante, ¿no? Sí. Porque si no, nos pasan por arriba, Fede. Tal cual. Es tan necesario hoy en día.